Te vinchu a calvetic te amolo la tita ansila te butilia calvetic sna te vinti a te banti a cotita vele. Hai a calvetic sna te butil 10 anni o ben no tiki stalen. E ai smukul cotta antiki ste otike per ya antiki ne smukul fra yo tan et antik yu te butil a calvetic sna te banti ai otike. Vinti a te smukul cotta antiki ha smukul cotta antiki te woche cha ke te cotta pasen no so kwatik i utsotik. Yes kan hi chuk ek te molo la tike yes kan yu ya calvetic sna ek. Es que hay ocho tales de catetabanta y otique. Y vino til y a calantaiba al cus de haltic. Y vino til de un leco que es vas cus de halt socal nich antic. Y macha de tsunovil kuntike ha mete cal nich antic de tsunovil y a chile. Ha te aish de tutkina la mantiquiche. Y un tabanti es ahí en te ach keremetique. Y has mukul cot antic de guay. Pero te hijo de ese tique maya kichik bail. Y cabe tikil cal nich antic. Vino tishu ya spax kaval kalh nich antik te meo tik malah kik tik ho tik malah kalve tik ya antik te vinti ya knabel tik svae ke ya kabet kile te kalh nich antik vino ilia skananta skush le khalik vino ilia shmuku bik bae li tas lum skinalik te yabe ya hoti ka hwan te dios te lum kinalik abi bihil yu khme khtatik ai skule khal te lum kinalik pero ya skan na yich ile te skap ka nich antik ma yu nuk yan lum ma yu nuk ma chafotsi wanak. Estaba gojeto en Ashkash, pero 10 años la juneja vilea yo que si. Y más talaj el cotantic, taba el te habiletique, pero te haya te cotantic, ta spakes cabala, te luk inaltique, y te yacantic shana, te chuto bayel te banquil huishkits inaltique, te ma ocho mi te yo también, te no por otras pasel yo te yacux cota yo tanic, y unas ocho talelec, y unas cartes spakes cabal te luk inaltique. Y es que han pisiltic ta yotica y unich hay kiptica y soxana te jujunchul sobre que ya es que han te vino te ya oxcota yo tan y que una te y es yom svaso que ho tic te spaco y es que avala te a te luk in al tique y te ve el tique ma y es la tiene que te as ven no te vala as chamo te vala te pero ya es que han te ayuca te al nich an yo molotico ayotic soxoca te molo la tic te chunguana. Bueno, también es Jacinto Álvaro de Mesa, el día yo dictaba ante poblado centro de Chich, Cateleja de Ayotita y Lel, donde existe Cáltica de Comité de Pluriversidad, donde yo me he dicho Ayotita, está Stige Electivity de Inútil, ya otro dicta y un tas cuenta y un diálogo nacional por la paz, el conversatorio y un útil de Numatic. Bueno, también la con Abel, la que dijo dicta los Bastic, dije Bastic las cuentas y un lacte ahí pisó y acá el patanta de Bastic, de las Bastic talel. Estoy viendo totalmente el te las dicho otras la nel junta hasta te Atlético un te IPC, te ta Romatic Veracruz y junta acá el te ahí te nega peregrinación ta San Cristóbal, pues ven notic. Y tajun aguanta 19 y un de diciembre de 2019 ta la hits pase presentar un oficio ta scarte a te patan yun te vino il te cuenta de más cantica te ostalel te mukul ve a te hotik das pase el minel las captic firmatic pues las kuchik bahel so te yanti que coordinador eti que un te modevite tale munta nailte segundo, pero mayo cartel han un principal o una cupte mohla que hay 10 años ta chutita lucha y un te este modevito este hay gana ti las kil que está el te 20 a te pasa luve hay min maqui un te super carretera te cotane hay gana ya ya carit vagipal hay 10 años, otro año ya kilte vinchan vilelte 10 años ya, o kushulot to hasta 10 años ya ne, pues ya kuktik vaelte alinchané, hay machellanas tunotik, ni podio tengo cajo al tic. Pero van ya nas voti, único ananis. Ve a ti, ya tilbelini, ya cabits nati, más modo tixan, a cátil tiquín. Tejvigil, Juan Silvano Morales, descomunal San Agustín Ailte, hay onta región Chich, de Catel, bueno, hay onta Nocte Suanej de Chulcop, Nocte Suanej de Nocte Suanej de Chulcop, Soc, de hay onta Tziva Guanejli, de Ayutil de la Universidad Autónoma Comunitaria, Bantia, Gichoilic Nocte Celte, Achisqueremetic, Joquimeltic Talel, bueno, pues el Cotantiki Uninite, Jalavil, de Vejenotic Talel, y va el Yusil al Cotantikiun, Ashan Bayel de Atel 21 y Mistaltapas el Kuntik, y pues lo que este la jone ha visto que el tic del ayun, hay to vintu lan ya suaj pas tic, y acu yom tic chantes, winkil el lum, te juan kil juiz kisen artic, y una ca, hokino tic, tu lan skolal te yas hokino tic, y un fiom ya sube no tic guajen. Te vinti ayal botic te cajo al tic Jesús, hay un betic si alibioc te cajo al tic Jesús, vinti ayik velotic yo tic, y un te meleluk te ho tic te canan chijo tic, meleluk canan chijo tic, Manchuk te chije ticuntik y aquí ticua el tajo huyel, butil vayel machaich las pasis talel te ik tajo huyel te tumin chije un mauk, meleluk te jotik ayol te escarantayel y un manchuk se lo loco tantik te ajualil, te jatej patan, junuko tantik te escarantayel te kushle jaltik, te jlumk inaltik, te spaco y el escabal, manchuk taotik te lo loyel ta taquin o lo loyel te jatej patan. Uno cotantic, meleluk te ut y la jalotic te cajualtic Jesús, te melel te canan chijo ticusainija, te vinti chaos para las calvies, bailo con la gualita piscina. Te vil a Roselia Luna Vázquez, talemunta con absolucuits, buena te vino tili ayunia y la queja, te ayun ecateta juk a chisqueremetion, te no te celta agroecovisual. Yo hay un día yo que bueno te viene a chu ya calve te que te ach quiere metir te bank al almato ocho mil talele peja te ayuk vino el ya que as anik te ya kuchtal jili que hay el pintik a te ya pas que pintik a te ya ka tel tai que vino el aya hay el te sbel al a te lile yo hich ya kuk ik botuk yo tanik ek a te me la smula ni ki ya kuk smula ni ki ayer lek te vinti ke kich we pasele yo hich me il tati le tik te le aye yo hich hum pa haluk a ta chish ta kerem ta me il tati le tik ya kuk tsok tik ki tsok khba tik ki ayer lati ta behel tik ya ka be be tik ta na ink ashish ta le ha be be bueno te bil Jerónimo Gómez Luna y te comunal Sulupuitz y centro chiste tamantayo tatel pues con achis queremone pues hay un ta huo achis queremetico pluriversidad pitzilal bajlumilal y te hay otro texto de huo achis queremetico y te la achis queremetico pues a tejón y a cabex naik pues y tejón pues te namital el calal maoche montal pues ich las quilte se el tamay huo colil tajlum quinatic pero calal ocho tal y la y con ocho tal mechtat pues te las kil y te las naves bate ahí te go colil etik y te ajualil etik y antik shan chopol ajualil y te ya te las kil te ahí te go colil pues hich te vite ya cal hom pues te achis kerem etik ya ante ya ocho shan talel pues y un hich ya gilik te go colil te ta halum kinaltik pues ahí ya lik te mai go colil pero mao ahí ni te go colil ta halum kinaltik ahí lik shval ta tu lik shval te macha name hach ta lucha y hay un tejón pues ya mulante ya costal de achis queremetic tallilel pues y han ishich ini pues maha con este melel te achis queremetic ya kilkotic te wokoliletic han ishich pues tench ahí piu te seletic ahí ich hasta talel te levante ahí otic en wok a tel y ya mulante ya hasta te achis queremetic un hicha kilkotic te no te sel y el shambino til te yo li el wokoliletic li tajlum kinaltic y a te ya cabes na te achis queremetic Tejvil, Reina María Álvaro Hernández, descargo ta iglesia, presidente ANS, Josh Chahol, telita pluriversidad, tabantejunjo organización TIC, descargo lie que hay un melchawane ANS, cargo te guay. Bueno, yo no, un millón de veces, mamá, ta yuntas patek a. aigbit ulchanas uno dikate achishetik keremetik lita centro bayel achishetik bayel keremetik tanto ans aiskolel winik aiskolel bayel li gente bantimas uno hotik ayer bueno li apas imitar tanto achish keremetik yun manchu yan bana yak sbaik ayunak ast uno tik halekte che oshebotik manchuka katik de juego tikia yeleya ay bitula hapak kabaltik a inta ban juok ayotiki hanes imitación tas tojo tach keremetik kak ast uno tik ta juok tik ay tu tut kuli halilakil taba ayone ay tu montaña tu te kanatabil pega ay un tik tas kanatache tu mitsikil el te chahane lo único ana no es importante a mí y checar Tehluk inantike hana shate kule halil kuntike pero shbik eta yotana te kule hetike o te ahwalile tika te patanetike yun yaspok botik yun asul gich botik valte kule halile pero yahtah multika te me mah kananta itike binyun porque ha ya te lyokska te diose y la ya botik talel taskax kushul yotan yun te ashwesh uch otika pero te kule hetike ma bahichi yil yun te ashwesh uch otika yajilik puto jun panti utsias lo que sikta kei manti as moskuli khali kwa yunte ma chama ochem talela inta panti yo mo khbahti ki tas pak pes ka wal tekhluk inalti ke khamal sbe lal yuna ka kholta tika tekhluk inalti ke como te ho otike yas chamotik pero te alni chane ta hilel te tekhluk inalti ke y te yals ni chan sha khale te kal khni chan tike te me ma vaya no te stikile tas pak el ska wal tes lunsk inale ta li ta skush le khalik baeli pues ya estén otro que estás lunes que inali o ya estontes lunes que inali que pero van ya shbatik ta we el ta kusha gela te al nichanet que hay un tulans kolal aunque ma va pajal chun el kuntik pero junas te lunes que inali que junas te ik ya kich te que junas te dios kuntik te ma chalach ya botika te manti ayotik ta kushin el ta lunes que inali que manti chau pasan escala que te dirás Ekotik ta behel talel ta indikus hadik te talis kontik te lahon habil. Pero hoko yal te kahwa di Dios son de que ya mos mo kotante bintil te. Kala otro talel ko konis lah na bitik belal como por la kota kotantik. Binyo na tas kaha te 80 kotantik te partidos político. Te kala lah na bitik baini ha te bintil te aitik ta woks lel binutil te betik ek. Yonte me va bolotik. Como vinieron te batir cuatro dictes muchos cuatro dictes te más pitila yo dictas las optecas cuatro dictes de Dios viva te Dios tatil viva viva te Dios nichanil viva viva te chul espíritu viva viva te jalametic chul María viva viva te pluriversidad autónoma comunitaria Utsilal Balumilal viva ¡Viva te gobierno comunitario! ¡Viva! ¡Viva Modevite! ¡Viva! ¡Viva te centro de atención región Chich! ¡Viva! ¡Viva te interzona Chich! ¡Viva! ¡Viva te Jnantik Lum Kinal! ¡Viva!